Seguimos observando algunos aspectos en nuestra temática del retorno, y en ese proceso vimos cómo llegó el pueblo y todo lo que originó su cautiverio. Estamos observando algunas de las vivencias del cautiverio, para luego ya estamos casi para entrar en a qué cosas debemos retornar, que en últimas es el llamado del Señor para nosotros como iglesia este año. Pero antes de mirar esas cosas, hemos estado en todo esto para que usted tenga el trasfondo del asunto. Hoy quiero que observemos la experiencia del cautiverio desde la perspectiva de los que se quedaron. Porque uno piensa que a los que se llevaron, esos son los que finalmente los que vivieron el cautiverio. Quiero decirle algo, realmente fue más traumática la experiencia del cautiverio para los que se quedaron que para los que se llevaron deportados. Por una razón sencilla, a diferencia de los asirios, que fueron los que llevaron cautivos al reino del norte, usted ya sabe todo eso, usted ya es experto en esas cosas, ¿sí? ¿Recuerdan que ellos cogieron y los regaron por todas las ciudades y vinieron y poblaron las ciudades acá? Los babilonios no hicieron eso. Los babilonios se llevaron a toda la gente y los ubicaron en un lugar para ellos. Recuerda que, por ejemplo, los salmos y algunos textos siempre hablan del río Quebar, ¿no? Yo les comentaba que eso es una especie de canalización del Éufrates que se hace para entrar en la ciudad, y se le llamó así. En todo ese sector fue ubicado el pueblo de Judá. Entonces ellos llegaron ahí, sí, muy tristes por no estar en su ciudad y todo lo demás, pero de alguna forma, digamos que estaban bien. ¿Sí? Fueron sacados de su tierra y todo lo demás, pero fueron puestos juntos con sus familias y todo esto, ¿no? Mientras que los que se quedaron, que fueron bastantes, porque recuerden que el exilio de Nabucodonosor fue selectivo. Él escogió a lo mejor, algunos al palacio y otros se lo llevó para allá, pero no fue que escogió a todo el mundo. No fue que él vino y cogió a todo el mundo y se lo llevó. No. Nabucodonosor hizo un exilio selectivo. Pero Jerusalén y las demás ciudades de Judá fueron arrasadas, destruidas. El templo fue vuelto nada, las ciudades completamente despedazadas. Entonces la gente que se quedó en medio de una ruina impresionante. La gente que le tocó quedarse porque huyeron, porque se escondieron o porque sencillamente no lo llevaron, ¿sí? Esa gente le tocó quedarse en una condición muy, pero muy tremenda. O sea, viviendo literalmente en medio de un muladar, en medio de una ruina. Es como si hubiese venido, quizás las imágenes que nosotros veíamos de Armenia, por ejemplo, cuando hubo el terremoto, recuerdan que el 75% de la ciudad quedó vuelta a nada, y uno veía las imágenes en televisión, eran muy deprimente, y la gente ahí moviendo escombros para sacar cosas y esto. Piensen en eso. Las ciudades vueltas nada, quemado el templo, todo. Y ahí esa gente le tocó quedarse ahí. Entonces esta es la otra cara del cautiverio. Es la gente que no está cautiva porque fueron a otras tierras, pero está cautiva de la ruina, está cautiva de la escasez, está cautiva de los sueños. Sus sueños fueron rotos, fueron quemados, fueron destruidos. Y entre esos estuvo el profeta Jeremías. Jeremías vive el cautiverio desde el otro lado, con una cosa muy triste para Jeremías. Ustedes recuerdan que Jeremías es el profeta que en forma más clara anuncia que Dios llevará al pueblo al cautiverio. Y Jeremías se para y dice, Dios ha dicho que iremos al cautiverio. Y la gente le decía, no, y los profetas falsos decían, no, el Señor nos librará, confiemos en Jehová. Y Jeremías les decía, sí, confiemos en Jehová, pero vamos para el cautiverio. No, que lo pusieron preso. lo sacaron del gremio de los profetas, le dieron la espalda, no le permitían el acceso al templo, lo encarcelaron, le quitaron sus bienes y una cantidad de cosas más. Y no solamente el cautiverio se dio tal como él lo dijo, sino que al hombre le tocó de entre los que se quedaron. Y se quedó en medio de una condición terrible. Y todo lo que uno lee en el libro de Lamentaciones, un libro que por su nombre es muy diciente, ¿no? Es toda la lectura de lo que Jeremías ve. Y si usted mira el libro de Lamentaciones, desde el no vamos a mirar el capítulo 1, solamente observe el capítulo 1, cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas, no tiene quien la consuele, y de todos sus amantes, de todo, porque esa figura de los amantes. Resulta que cuando Judá está siendo amenazada, intenta aliarse con Egipto. Y Jeremías, con la autoridad de Dios, le dice, no busquen alianzas, porque la suerte está echada. Dios decretó que vamos al cautiverio. Sin embargo, el rey encarceló a Jeremías y buscó aliarse con Egipto. La alianza con Egipto no sirvió para nada porque Nabucodonosor no solamente arrasó con Judá, sino con Egipto también. Y les cobró el hecho de haberse aliado con Egipto. Entonces, aquí Jeremías está diciendo, vea, sus amantes no les ayudaron. Mire cómo está la ciudad. Y bueno, el relato es trágico. El capítulo 2 igual menciona versículo 1, cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. O sea, uno se imagina el profeta viendo semejante cuadro. Y cuando uno lee esto, wow, uno piensa en cómo debió ser de dura la realidad que vivió el profeta. Entonces, el capítulo 1 y 2 de Lamentaciones, el profeta habla de la ruina de Jerusalén, de la ruina de la nación, de cómo Dios cobra venganza contra la nación por el pecado de la nación. Pero el capítulo 3, él habla de su propia realidad. Él dice, sí, la ciudad está pagando lo que le pasó. Pero ¿y yo qué? Yo también estoy aquí metido. Y si usted lee el capítulo 3, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. ¿Y del enojo de quién está hablando? De Dios. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. O sea, el hombre está... Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluarte contra mí, me rodeó de amargura y de trabajo, me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Mire las imágenes que usa, ¿no? Yo soy un cadáver vivo, ¿no? Me cercó por todos lados y no puedo salir, ha hecho más pesada mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. O sea, ni mi oración escuchó. Este es un hombre que está... necesita como sanidad interior. No sé, alguna cosa de estas, hermano. Aún cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león de escondrijo. O sea, Dios fue para mí como un oso, de esos que vive al acecho. Me salió y me volvió nada, ¿cierto? Torció mis caminos, me despedazó, me dejó desolado, entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Jugó tiro al blanco conmigo. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Y eso literalmente lo vivió el profeta. Me llenó de amargura, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró como cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Y hasta aquí, wow, la descripción es de un hombre profundamente amargado, dolido, bravo por su situación. Pero a partir del verso 21, hay un cambio radical en la construcción de su trabajo literario. Hay un cambio muy dramático a partir del verso 21. Esto recapacitaré en mi corazón. Por tanto, esperaré. Hay un par de acciones que se amalgaman aquí para cambiar completamente el sentido de lo que él viene hablando. Recapacitaré y esperaré. O sea, todo esto que he vivido, voy a recapacitar. Pero en vez de ponerme a seguirme quejando, voy a esperar. Pero mire lo que sigue. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermoso, ¿cierto? No, hermano, espere lo que sigue. Espere lo que sigue. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y uno dice, parece mentira que esto lo escribiera el mismo que escribió lo anterior, ¿cierto? Parece mentira que el que está diciendo es que me cercó, me cogió de tiro al blanco, me atravesó con sus saetas. Pero es lo único que me queda. Mi porción es Jehová. Lo único que me queda es Él. Mi porción es Jehová. Por tanto, en Él esperaré. Por tanto, en Él esperaré. Y mira, es triste ver la realidad de esta óptica de los que quedan. Pero en medio de la crudeza de su experiencia, el profeta descubre algo. ¿Qué es lo que yo espero que por la obra del Espíritu usted y yo podamos descubrir hoy? Y créame, hermano, ese es un mensaje muy sencillo. Porque como que es difícil añadir algo más a lo que ya está dicho ahí. Pero hay un pequeño detalle que a veces pasamos por alto. Yo sé que usted lo sabe. Y mi oración ayer y esta mañana era, Señor, que podamos tener ese descubrimiento glorioso que tuvo el profeta ahí en ese momento de angustia. Porque los momentos de angustia, de desesperación, de escasez, de opresión, de cautiverio, son momentos precisamente para eso, para que podamos apreciar lo mejor de la revelación de Dios. Porque es ahí en los hornos de fuego donde Él camina con nosotros. y en medio de la ciudad destruida, de su carne envejecida, un tipo que ha sido burla de todo el mundo, que ha sido encarcelado por el rey, que ha sido llevado a Egipto, que ha sido hecho escarnio de todo el mundo. Jeremías, en medio de lo que sus ojos ven, los ojos de su alma aprecian otra cosa. Dicen, en últimas, estoy feliz porque he descubierto que mi porción es Jehová. En Él esperaré. Mi porción es Jehová. En Él esperaré. Y mira, Jeremías empieza su relato en el capítulo 3 hablando de que el Señor dejó de amarle, que se airó contra él. Habla incluso, como mencioné hace un momento, dice, ni siquiera atendió mis oraciones, aun cuando clamé y di voces, cerró sus oídos a mi oración. Dice, me sentí como ese indefenso que cruza en medio de la selva y de pronto es atacado por alguna fiera. Completamente indefenso, esperando el desenlace fatal. Llegué un momento en que no podía salir de mi casa porque la gente se burlaba de mí y cuando salía era peor. Escucha, tiene una pregunta. ¿Jeremías estaba mal o se sentía mal? Las dos cosas. La pregunta parece tonta, ¿cierto? Pero ojo, la respuesta a esa pregunta es el centro de la... le da sentido a la forma como nosotros afrontamos nuestros momentos complicados. Porque es natural que en un momento difícil yo me sienta mal. Pero yo debo tener la convicción de que no estoy mal. No estoy mal. Y eso es lo que finalmente el profeta descubre. Que él se siente mal. Claro, ¿cómo no? Mira lo que hay a su alrededor. Pero al final descubre que es el más afortunado de los seres vivientes. Porque su porción es Jehová. Su porción es Jehová. Aleluya. Gloria al Señor. En medio de esa tragedia, él descubre, él disfruta. Disfruta de la convicción absoluta de que su porción, lo que le queda, la única posesión segura que tiene, lo perdió todo. El rey le quitó sus posesiones, lo mandó a la cárcel. Le tocó enterrar por allá sus títulos de propiedad. Este tipo vivió de todo. Lo perdió todo, pero descubre que hay algo que él tiene que nadie se lo puede quitar. Y eso es la persona maravillosa de Dios. Mi porción es Jehová. Por eso te digo, es importante distinguir si estamos mal o sencillamente nos estamos sintiendo mal. Porque ya es grave estar mal, eso sí es grave. Sentirnos mal es natural. Claro, usted dice, pero es que no tengo, es que estoy enfermo. Esas son realidades. Eso tiene que ver con tu situación, no con tu posición. ¿Recuerdas? Entonces el verso 21 hace la bisagra que cambia completamente la situación. Y él se da cuenta que todas esas aflicciones lo conducen a ver el centro de su esperanza. Y Jeremías hace un viaje muy interesante. Por eso he titulado nuestra reflexión hoy, de la misericordia a la bondad de Dios. De la misericordia a la bondad de Dios. Ese es el viaje que Él hace. Esta es la ruta de los que confían en el Señor. De la misericordia a la bondad de Dios. Si usted nota, otra vez, a la bondad. Si usted nota, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nunca decoyeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¿Esos dos versículos hablan de qué? Misericordia. De pronto dice, pero es que mi porción es Jehová. Y cuando alcance ese descubrimiento, ¿qué dice el versículo 25? Bueno es Jehová a los que en él esperan. Ya no habla de la misericordia, habla de qué? De la bondad de Dios, de que Dios es bueno. Amén. Yo pensé que hoy toda la mañana iban a repetir eso. La única que está en la jugada es Consuelito, ya me di cuenta. El Señor es bueno, amén. Y quiero que observemos esas dos estaciones. Primero vamos a detenernos un momentico en la misericordia de Dios y luego en la bondad de Dios. Entonces vamos primero a hablar de la infinita misericordia de Dios. La infinita misericordia de Dios. Que es el primer descubrimiento que el profeta hace. En medio de su angustia, dice, voy a recapacitar, voy a esperar. Y cuando hace ese ejercicio, se estrella primero con la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es? A ver, ustedes que están aquí, ¿qué es la misericordia? ¿Cómo definirían? Si a ti alguien te aborda y te dice, ve, ¿qué es la misericordia de Dios? ¿Qué me contestarías así? A ver. El favor de Dios, sí. Entonces, bueno, ¿y qué es el favor de Dios? ¿Cómo? Usted siempre está pensando... Siempre está pensando en el almuerzo. En el, ¿que el pollo qué? Salí y siempre me... Ah, el apoyo. Apoyo inmerecido. Sin duda alguna. La misericordia tiene que ver con eso. La misericordia es la expresión compasiva del amor de Dios. Del amor de Dios. La misericordia destaca el carácter compasivo de Dios. Dios te mira. Mira tu situación. Observa quién eres. Y dice, tú mereces esto. Pero ahí entra la misericordia de Dios. Ay, hermano. Qué declaración tan certera esta de Jeremías. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Si por un momento se detuviera la misericordia de Dios, bueno, lo primero que pasara es que se quedaban sin predicadores. Pero no sé si quedaran muchos en el auditorio también. Por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Y esta expresión del amor de Dios tiene que ver con la miseria de la condición del hombre. ¿Cuándo soy consciente de la misericordia de Dios? ¿Cuándo? No, escuche, no me diga a mí. ¿Cuándo soy consciente de la misericordia de Dios? Porque uno repite esto y habla de la misericordia, pero Yo soy consciente de la misericordia de Dios cuando a la vez soy consciente de lo que merezco. Es que cuando el profeta ve todo eso, dice, voy a recapacitar. Recapacita y dice, es que esto es lo que merecemos. Es que esto es lo que yo me merezco. Cuando él toma conciencia de lo que merece, cuando tú y yo tomamos conciencia de lo que merecemos, inmediatamente apreciamos la grandeza de su misericordia. La grandeza de su misericordia. Porque yo descubro cuál es mi condición real. Y entonces yo miro lo que tengo, lo que soy. Yo no merezco nada de esto. Es porque Dios es misericordioso, aleluya. Usted y yo estamos hoy aquí por la misericordia de Dios, amén. Por la misericordia de Dios. Pero hay tres cosas que el profeta destaca de la misericordia. Y quiero mencionarlas rápidamente. La primera cosa es que la misericordia, ya lo mencionamos, evita nuestra destrucción. La misericordia de Dios evita nuestra destrucción. Por su misericordia, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. O sea que de alguna forma tenemos un sitio aquí en este lugar por la misericordia del Señor. Usted no le hace un favor a Dios estando aquí. Usted está aquí por la misericordia de Dios. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Amén. Pero la otra cosa que el profeta menciona es que la misericordia de Dios es inagotable. Y esto sí es espectacular. Ay, porque si fuera, si tuviera límites, más de uno de los que estamos aquí ya la hubiéramos acabado. Yo pienso en mí y pienso en algunos que yo conozco. Ya lo hubiéramos agotado a la misericordia de Dios. Nunca decayeron tus misericordias. Y no solamente no se agota, sino que no se mengua. ¿No? Y como usted dice, bueno, el agua no se ha ido, pero es que sale muy poquita. Entonces, en el caso de la misericordia de Dios, ni se agota ni se mengua. Al contrario, el tercer aspecto que destaca el profeta, se renueva todos los días. Y eso sí es una bendición, porque no es acumulativa. ¿En qué sentido? ¿Usted no le ha pasado que llega un momento en que usted en la relación con los hijos, en alguna cosa, dice, vea, es que usted ya me llenó la copa? Y sobre todo las mamás, ¿cierto? Que tienen con tanta precisión ese registro histórico. Es que usted desde que tenía 4 años siempre vive con la misma, ¿cierto? El hijo tiene 36 años y está ahí. Usted, mire, recuerda cuando usted hizo esto y lo otro, ya me llenó la copa. Ya. No. El Señor no te da su misericordia de lo que sobró del día anterior. La renueva todos los días. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, aleluya. Solo aprecie el cuadro de la misericordia de Dios. Evita nuestra destrucción. Es inagotable y se renueva todos los días. Se renueva todos los días. Qué lindo saber que el amor de Dios no está sujeto a ciclos de desgaste como el nuestro. Nuestras relaciones se desgastan. Y a veces ve uno a una persona que aprecia, que ama, y que realmente... Y dice, pero no la quiero ver. Por esos días no la quiero ni ver. Que no se me atraviese. Gracias a Dios que el amor de Dios no está sujeto a esos ciclos de desgaste. Se imagina un día que el Señor amaneciera y dijera, ¡oye, es que no lo quiero ver hoy! ¡Uy, Dios mío! No, no, no. Todos los días Él renueva su misericordia para nosotros. ¡Aleluya! Él es fiel. Y el profeta acaba de hacer esa declaración sublime acerca del amor y la misericordia de Dios. Y cuando termina, mire cómo concluye, dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. La fortaleza de Judá se acabó. Los muros que rodeaban la ciudad no fueron suficientes. Las alianzas con Egipto y otras naciones no sirvieron de nada. Mi rol de profeta no me salvó. Lo único que me queda es mi Señor. Mi porción es Jehová. Mi porción es Jehová. Pero cuando es consciente de esto, se abre otra dimensión de la revelación todavía mucho más grande. Y si fue descrestante esto de la infinita misericordia de Dios, prepárense ahora para apreciar la gran bondad de nuestro Creador. Que es el segundo aspecto que quiero tocar. Primero les mencioné la infinita misericordia de Dios, que tiene tres aspectos. Recuérdenlos. Evita nuestra destrucción. Es inagotable y se renueva todos los días. Vean, hermanos. Con esto uno podría decir, es suficiente. Uno diría, vea, ¿a qué más? Pero esta es la parte, creo que emocionante del relato. El profeta descubre algo todavía más grande. Y es no vivir de la misericordia de Dios, sino entablar una relación con la bondad de Dios. Versículo 25, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Quiero tomarme unos minutos, los que nos quedan, para tratar de ampliar este concepto de la gran bondad de nuestro Creador. La fe cristiana se sostiene sobre dos grandes, bueno, sobre muchos pilares fundamentales, pero hay dos columnas inmensas que sostienen la fe, y es la bondad de Dios y el poder de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Eso. Usted debe responder todo el tiempo. Lo voy a dar otra oportunidad. Dios es bueno, amén. Eso, muy bien. Pero estos son los dos grandes pilares sobre los que descansa la fe. Dios es bueno y Dios es poderoso. Pero usted dirá, bueno, ¿cómo así? El asunto de estas dos columnas es que son inseparables. Usted no puede separar la bondad del poder de Dios. Y es de alguna forma esto lo que descresta la visión del profeta. Cuando usted, por ejemplo, aprecia la cruz, en la cruz se ve la más grandiosa manifestación del amor de Dios. Pero ahí en la cruz también está la más palpable manifestación del poder de Dios. Porque si bien la cruz expresa todo el amor de Dios que entregó a su Hijo por nuestro pecado, también en la cruz expresa la victoria de Dios sobre toda potestad demoníaca y venciendo sobre la muerte para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. En la cruz todo fue derrotado. Todo fue derrotado. Por eso yo no puedo apreciar la cruz solo como la manifestación linda del amor de Dios. Sí, claro, allí en la cruz está expresado el amor de Dios. Pero allí en la cruz también vemos con claridad el poder de Dios. Porque es imposible separar lo uno de lo otro. Es imposible. Por eso, cuando usted se encuentra con la bondad de Dios, usted se estrella, usted accede al poder de Dios. Ahora, note algo. Esta es la clave, el elemento condicional. Porque Dios es bueno. Dios es poderoso también todo el tiempo. Pero Dios, ¿cómo tenemos acceso a la bondad y al poder de Dios? Bueno es Jehová. Mira el texto. Bueno es Jehová. ¿Qué sigue? A los que en él esperan. ¿Quiénes experimentan la bondad y el poder de Dios? Los que confían en Él. Los que esperan en Él. Escuche, note la relación para que le encuentre sentido. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué resultan tan traumáticas para nosotros las experiencias difíciles? Claro. Entonces, es ahí. En medio de una escasez económica, en medio de una situación de enfermedad, en medio de un conflicto familiar y todo lo demás y esto, y usted está ahí vuelto nada, le jala los pelos, bueno, los que todavía tienen, ¿cierto? Y está ahí con esa situación y todo. Y usted siente que Dios le dio la espalda, que Dios se fue, que todo el mundo. Pero ahí, donde usted está sintiéndose mal, usted está a punto de disfrutar de la más grande bendición de Dios. Él es su porción. ¿Por qué no lo vivimos? Sí, pastor, eso suena muy bonito. Pero usted, ¿qué está esperando en medio de esa situación? Que le aprueben el crédito, que el programen no sé qué, que le traigan la medicina, que una cantidad de cosas. Usted está esperando en todo lo que está a su alrededor. ¿Pero qué pasó? Bueno es Dios. Bueno es Dios. El texto. A los que en Él esperan. Si usted está esperando en que le aprueben el crédito. Si usted está esperando que su cónyuge cambie. Si usted está esperando que su hijo regrese o se vuelva bueno. Si usted está esperando una cantidad de cosas. Usted ha dejado de esperar en lo que debe esperar. Y cuando usted pone su confianza en otra cosa, su esperanza en otra cosa, ya no solamente se va a sentir mal, sino que va a estar mal. Porque dejó de apreciar lo más grandioso que nosotros tenemos, acceso a la bondad y al poder de Dios. Aleluya. Él es bueno a los que en Él esperan. Él es bueno a los que en Él esperan. El mismo profeta Jeremías, allí en el capítulo 17 de su libro, dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando tú pones tu confianza en otra cosa distinta, inmediatamente, ¿qué pasa con tu corazón? Se aparta del Señor. No, sí, pues yo confío en el Señor, pero es que voy a ver si me dan. No, escúchame. Tu confianza primera está en Él. Bueno es Dios a los que en Él esperan. Jeremías califica de demencia agravada. Es loco aquel que decide confiar en alguien distinto a Dios. Peor, un loco que pone su confianza en otro loco. Peor todavía. Nosotros somos seres dependientes. Dependemos de la misericordia y la bondad de Dios. Aleluya. Y esta es la proclamación céntrica de este capítulo 3. Bueno es Jehová. Bueno es Jehová. Y él destaca todo su el sentido de la bondad de Dios, que como les mencionaba, siempre camina de la mano del poder de Dios. Del poder de Dios. En medio de su amargura, él encuentra todo esto. El profeta Nahum lo dijo de otra forma, pero dijo exactamente lo mismo, mire. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce el Señor a los que en Él confían o esperan. Si está tomando nota, Nahum 1.7, también hay un libro que se llama Nahum. Sí, en serio. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Él es bueno, fortaleza en el día de la angustia. No, y note, me gusta la construcción que hacen aún porque le pone un orden que resulta muy lógico. Jehová, el objeto de mi fe, Dios, es bueno, es bueno, el centro de mi confianza, Él es bueno, ¿sí? ¿Y el resultado? Fortaleza en el día de la angustia, fortaleza en el día de la angustia. ¿Sabe qué es lo lindo? Él no me quita la adversidad, pero se constituye mi fortaleza ese día. Camina conmigo en medio del horno. Amén. Ahora, entremos al punto, porque les dije que el elemento condicional es la clave. El Señor es bueno y su bondad y su poder van de la mano. Pero Él es bueno a los que en Él esperan. ¿Cómo espero? Porque usted dice, bueno, pastor, ahí sí me... Porque sí, yo espero. Yo estoy ahí, espero y espero y no pasa nada, ¿cierto? Porque, ¿cómo interpretamos esto de esperar? Sí, es que yo estoy esperando en el Señor que me aprueben el préstamo. Yo estoy aquí esperando. Usted me dice ahí que la Escritura dice que bueno es el Señor a los que en Él esperan. ¿Cómo se cristaliza esa espera? ¿Cómo se hace real? ¿Cómo se vive esa espera? ¿Cómo se ejercita esa espera? Sencillo, ahí no dice. Ahí lo dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca, que le busca. Esperar en el Señor no es sentarnos por ahí en un rincón a ver, Él dijo que esperara. No, no, esperar en el Señor. Es que en medio de toda esa hecatombe que está a mi alrededor, yo le busco. Yo le busco. Y cuando yo le busco es cuando tengo la oportunidad de encontrarme con la misericordia, la bondad y el poder de Dios. Aleluya. Porque esperar une mi alma con la bondad del Dios que es bueno y con el poder del Dios que es omnipotente. Pero bueno es Dios a los que en Él esperan, al alma que le busca. Escúcheme. No es una espera inerte o pasiva. Es la espera de aquellos que le buscan. Que le buscan. Yo tengo mi fe en el Señor. Y espero en el cumplimiento de todo lo que Él ha dicho. Estos son un par de conceptos que parecen iguales, pero tienen una pequeña diferencia. Lo que es fe en Dios y esperar en Dios. La fe es la que está anclada en Él, en su palabra, en sus promesas. Eso es tener fe en Dios. Por eso yo les, si usted recuerda una enseñanza que hice hace un buen tiempo, por eso yo les decía, la fe siempre es una apropiación presente. Es el cumplimiento de su palabra. Yo espero en su palabra. Yo confío en su palabra. No es que el Señor vendrá a estar conmigo. No, es que el Señor está conmigo. La fe es una apropiación presente. Es una apropiación presente. Pero la confiar, esperar, tiene que ver con que yo estoy seguro que esas promesas se cumplirán en mi vida. Repito. La espera fija su bondad en el cumplimiento de las promesas. La fe está segura de la certeza de las promesas. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca, el ejercicio de acercamiento. Y mira, lo único que levantó al profeta en medio del cuadro triste en el que se encontraba fue primero descubrir que está ahí porque lo merece, pero que está vivo por la misericordia de Dios. Pero luego descubrí algo mucho más grandioso. Que la bondad y el poder de Dios, se lo voy a decir de otra forma, la misericordia le dio acceso a lo que Dios hace. No me ha consumido, me ha sostenido por su misericordia. Y aquí viene la gran diferencia. Por favor, presten atención en este momento, este pedacito, porque todo lo demás carece de sentido si no cogemos esta idea aquí. La misericordia me da acceso a lo que Dios hace. La bondad me pone en contacto con lo que Dios es. Mi porción es Jehová. Dios es bueno. No es que Dios haga obras buenas. No es que Dios tenga algo de bondad para darnos. No, es que Dios es bueno. Por eso una cosa es vivir de la misericordia de Dios. Una cosa es vivir solamente a la expectativa de lo que Dios hace. Y otra cosa es vivir con la persona de Dios. No importa si hace o no hace, Él es mi porción, aleluya. Era el convencimiento al que llegó Job. No importa que todo se vaya. No importa que todo se acabe. Él es mi redentor y me levantará del polvo. Este es el hombre que perdió sus hijos. Su carne se le podría. La enfermedad fue tan espantosa que sus amigos se hacen a un lado. Su esposa le pide que maldiga a Dios y se muera. Y él dice, con todo el Señor me recogerá. Con todo el Señor me recogerá. Este es el hombre que descubrió que lo más maravilloso de Dios no es lo que Él hace por nosotros. Lo más maravilloso de Dios es Él. Que Él está con nosotros. Que es nuestra porción. Que es nuestra herencia, que todo nos puede faltar, pero mi porción es Jehová y en Él esperaré, aleluya. Mi porción es Jehová y en Él esperaré, gloria a Dios. Estas son las cosas que solo descubrimos en vivencias de cautiverio. Ahí cuando sentimos que no hay nada, cuando sentimos que el mundo se nos puso patas arriba, cuando las circunstancias parecen haberse enseñoreado de nosotros. Tú te puedes estrellar con la misericordia de Dios, sí, y celebrar lo que Dios hace, te tiene ahí. Pero puedes abrir tus ojos y apreciar la bondad de Dios y descubrir que no solo te tiene ahí, sino que Él está ahí y que en últimas es lo único que tú tienes. Un profeta judío, sentir que no hay templo porque fue arrasado, que la gran Jerusalén fue destruida, que los príncipes fueron llevados a otra nación, esto era el acabose. Pero ese día Jeremías descubrió que lo más grande que un ser humano puede disfrutar lo tenía. la presencia preciosa de su Señor. Aleluya. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, al alma que le busca. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Es importante descubrir que nuestras adversidades nos llevan a que no confiemos en nosotros mismos. Sino que descansemos y confiemos en el Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Pero sobre todo, gracias por tu bondad, Señor. Porque tú eres bueno. Eso es lo que tú eres, Señor. Y qué lindo saber que esa es la porción que a mí me tocó. Esa es la ración que a mí me fue dada. Mi porción es Jehová. Nada menos que eso. Nada menos que eso, tú eres mi porción, Señor, tú eres mi heredad, tú eres la parte que a mí me tocó, oh Dios. ¿Qué puede ser más valioso que eso? Toda la bondad y todo el poder de mi Creador está ahí. Y es lo que a mí me toca. Perdóname, Señor, cuando he puesto mi confianza en otras cosas, en otras personas, en lo que hay a mi alrededor, en los bienes, en las posesiones, en las personas. Yo quiero aprender a confiar en ti, Señor. Porque la confianza en ti me da acceso a la bondad de Dios. Y tener acceso a la bondad de Dios es disfrutar del poder de Dios. O sea, de la presencia misma de Dios. Padre, abre nuestros ojos. Para que en medio de las dificultades, los problemas, las luchas, podamos encontrarnos con la manifestación de la misericordia, pero sobre todo de la bondad de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir esa nueva relación que nos permita ver las circunstancias de la manera como tú las ves. Quizás sintiéndonos mal, porque a veces es inevitable, pero con la absoluta convicción de que estamos bien, porque tú eres nuestra porción. Y en ti esperamos, aleluya. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén.